Cuidado, te están esperando en una oscura esquina, agazapados, con fierro en mano te van a robar. Eso que es tuyo ya no será más. Todos sabemos bien quiénes son. Salió en la tele ayer y hoy. Son todos reos, todos menores. Hay que encerrarlo por sus errores. Si es más fácil encerrar que hacerse cargo, porque invertir en educar es un camino tan largo. Este sistema hay que resistir, trillar la calle o el cante gris. Nacieron ahí, nadie les dio a elegir. San Carrasco, colegio privado, o si salir a robar para poderse drogar y poder drogarse para escapar, o ser una persona de bien. Qué suerte hay que tener al nacer. Si es más fácil encerrar que hacerse cargo, porque invertir en educar es un camino. Sabemos bien quiénes son. Salió en la tele ayer y hoy. Son solo niños. Vamos, señores, el fiel reflejo de nuestros errores. Si es más fácil encerrar que hacerse cargo.